Bien, amigos, empezamos el tercer bloque del programa Opinión y seguimos conversando con la psicóloga Ana Isabel Vega, quien nos está explicando sobre esta metodología de la empresa de la Escuela de Choferes Brevetes Perú, que están capacitando a los futuros transportistas y sobre todo enseñándoles por el lado psicológico de cómo manejar la psicología en el tránsito, que en realidad se hace necesario, ya que la gente al parecer anda muy alocada en las calles de Lima. Tú nos estabas hablando en el bloque anterior un poco sobre esto de cómo los transportistas deberían manejar la psicología en las vías de tránsito. Háblanos un poquito más de esto. Claro, es importante que cada uno, como te decía, maneje un poquito el criterio que tenga para el manejo. Y es importante también hablar acerca de los elementos, que era lo que te comentaba también. Los elementos para manejar la defensiva son básicos. Uno de ellos es el conocimiento. Lamentablemente, a veces se piensa que hay mucha corrupción, hay mucho peligro en relación a esto. Yo considero que hay que empezar por uno definitivamente, y dentro de ello hablamos de la información. Preguntarte como conductor, ¿qué tan informado estás? ¿Qué tanto conoces las señales? ¿Qué tanto las sabes? Lamentablemente, si no sabes o no determinas ciertos conceptos básicos para la conducción, vas a tener dificultades. Y eso también habla de tu manejo en la vía. Otro mecanismo importantísimo es el estar alerta. No hablar por teléfono, ¿verdad? No ingerir alimentos. Lamentablemente, los accidentes, atropellos y este tipo de cosas que pasan en la vía es porque muchas veces uno no está alerta. Si bien es cierto, partimos de peatones que son imprudentes, ok, existen, pero también nosotros tenemos un poder diferente. El hecho de conducir, estás con un vehículo. O sea, eres tú más el vehículo. Entonces son puntos importantes que tienes que tomar en cuenta. También el juicio que vayas a tener. ¿Qué tipo de juicio utilizas para manejar en la vía? Si eres una persona que utiliza un juicio de acuerdo al contexto, o te dejaste llevar por las emociones, porque si es así, perdiste. Y lamentablemente vas a manejar al ataque. Otro elemento importante es la habilidad. ¿Qué tanto conoces tu auto? Si trabajas para una empresa, ¿qué tanta seguridad tienes en realmente conocer ese vehículo? No es que la empresa me lo entregó, yo no tengo culpa, me exonero de todo ello, sino qué tanta responsabilidad asumes tú también en el manejo, ¿no? Desde que te sientas. Entonces, estas cositas nos hablan acerca del manejo, de los elementos para manejar a la defensiva, y lo más importante es prevenir también. Yo quería preguntarte sobre, tú estás diciendo que es importante estar informados, pero yo tengo entendido que gran parte de los transportistas conocen las reglas de tránsito. Es mejor, ellos creo que conocen mejor que nadie las reglas de tránsito, pero a pesar de eso, las infringen. O sea, ¿cómo, en todo caso, atacar este problema, que en realidad es prácticamente una rebeldía ante las leyes, o es como decir, como tú lo estás mencionando, quizá no aplica uno de los elementos que tú estabas mencionando? ¿Cómo, en todo caso, se puede solucionar este problema? Un poquito por la experiencia que he tenido aquí en la docencia en este aspecto, te puedo decir de que llegan un 100% con la sabiduría de yo tengo información. Se van con un 90% de no sabía que era así. O sea, es increíble la cantidad de información que les falta, la cantidad de información no solamente acompañada de un esquema de teoría, sino acompañada del aporte que se menciona profesionalmente, desde el punto psicológico. Y de ahí te hablo un poco del aporte del juicio que tengas en la vía, la reflexión que vayas a tomar con este tipo de accidentes que vayas a cometer de repente. ¿Qué acción debes tener para el manejo? ¿Qué tan importante es? ¿Solamente sacar la licencia? No, viene toda una situación detrás. Si hay cada imprudente, por ahí me dicen, hablo constantemente en la clase, ¿no? Pero es que la culpa no es de una, la culpa es del otro. Pero si es que yo voy a pensar en la otra persona, entonces yo estoy acá también para poder aprender. ¿Qué voy a dar yo? Y esto de conducción a la defensiva es totalmente básico, porque te enseña a poder manejar un poco tus emociones y a poder darte cuenta de que no solamente vas a responsabilizar al otro, sino tú también tienes que darte cuenta de cuáles son los errores que puedas tener en el manejo. Y casi el 90% se va con esa idea. También nos gustaría que nos hables un poco de los factores de manejo a la defensiva, que también nos estabas comentando en interno. ¿En qué consisten esos factores y cuáles son? Cuando hablamos de factores, hablamos de cinco factores básicos. Uno se piensa que es la velocidad, ¿Por qué ocasionó el accidente? Por la velocidad. Estaba distraído. Existen factores naturales, existen factores del conductor, existen factores de la vía, existen muchos factores que uno tiene que empezar a determinar en qué consiste. Cuando hablamos acerca de factores del conductor, considero que es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con el estado en que te encuentras tú como conductor. Hablamos del alcohol, algo previsto y algo observado constantemente, ¿no? A través del dosaje podemos determinar si eres causante o no. Pero sin embargo nos olvidamos de tres puntos importantes. Dentro de ello está la fatiga. Dentro de ello está los fármacos. Dentro de ello está la atención. Se piensa que el conductor simplemente, ok, él atropelló porque estaba con problemas de alcohol. No. ¿Y la fatiga? ¿Si no has dormido bien? ¿Hace dos días? ¿Hace un día? ¿Los fármacos? ¿Ingerís determinados fármacos una cantidad en la mañana antes del manejo? ¿Cómo no te va a afectar? Por supuesto que te cansa. Por supuesto que afecta a tu sistema biológico. Entonces, no solamente pensemos de que es el alcohol o la situación externa, sino tú también. ¿Cuál es tu estilo? ¿Cuáles son tus hábitos? Cuando hablamos de una tensión, la persona que sale enojada, que viene justamente con este contexto, sale enojada, sale colérico, o tiene problemas o preocupaciones muy persistentes y constantes, no va a manejar tranquilo. No va a estar tranquilo. Puede tener problemas en casa, tal vez, con la familia, o problemas en el trabajo. No le vas a pedir que maneje la defensiva si todavía no maneja sus emociones o sus cambios internos. Entonces, es todo un tema. No se piensa que solamente es, este señor ingirió alcohol, él tiene la culpa. Las demás personas, cuando no están alerta, que tienen que ver con estos elementos, estos factores del conductor que te he mencionado, es lo básico, y salen un poco con esta idea, ¿no? ¿Dónde estoy yo? O de repente yo ayer sí, pues manejé tenso y no me di cuenta. Entonces esos puntos son importantes para que uno mismo los evalúe. Es también como parte, como lo estabas mencionando, uno de los factores también es que, bueno, los propios conductores hacen largas jornadas de trabajo, ¿no? Y eso les provoca una fatiga bastante constante y, bueno, a veces se nota, ¿no? Incluso en los rostros, un poco también en la actitud, y a veces eso también influye a que cometan este tipo de accidentes, ¿no? Que ya es prácticamente el pan de cada día en nuestra capital, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y te comentaré que la fatiga física, por ejemplo, no es tan dura como una fatiga mental. Yo puedo hacer ejercicios todo el día, pero no me voy a cansar tanto como 5 a 4 o a 6 horas continuas de manejo. Es increíble, ¿no? Y uno de los puntos también que va para ellos, que cuando uno dice voy a descansar, quiero descansar un ratito después de tantas horas de haber manejado, préndeme la tele, por favor, para descansar. Sabes que estás utilizando la vista como un medio importante, pero aún así te obligas, según tú, a poder descansar cuando, imagínate, te estás matando más. O a leer un periódico en una pausa jamás, que es lo que tienes que descansar, los ojos. O sea, trata de elegir adecuadamente por ti. Trata de pensar en ti. Si te das cuenta un poco con esa explicación, no es solamente lo externo, sino qué estás haciendo tú para cambiar un poco tus estilos también. Eso es manejar a la defensiva. Un poco cambiar los hábitos quizás, ¿no? Exacto. Tú también mencionaste un poco sobre los factores naturales. ¿Cuáles serían esos factores naturales? Bueno, hablamos, por ejemplo, de la lluvia, hablamos de la neblina, ¿no? Ahora pues que estamos en un clima muy fuerte, muy cambiante, días que estábamos con una llovizna intensa, ¿no? Los autos lamentablemente patinan, no tenemos estas cunetas que de repente sí tenemos en otros lugares y nos ayudarían un poquito a absorber eso, pero lamentablemente no lo tenemos en Lima. Entonces, naturales son factores que existen. Una persona que se va a una velocidad mayor de lo razonable en plena lluvia, en plena neblina. ¿Qué podemos pensar? Y ahí viene un poco la evaluación que también haces tú cuando llegas a la escuela. ¿Cuál es el criterio con el que estás manejando justamente cuando ves este tipo de cosas que son naturales, que no las podemos evitar? Lamentablemente la naturaleza pues hace ahí su papel, ¿no? Háblanos un poco ahora sobre la teoría del riesgo que afecta al conductor, que también nos hablaste en interno. ¿En qué consiste esta teoría? Bueno, la teoría del riesgo es una teoría muy importante que habla mucho sobre los estilos de personalidad. Hablamos de aquella vehemencia que tiene el conductor para poder realizar su manejo, ¿no? El conductor que dice, de repente, por esta vía fácilmente la puedo hacer. Total, yo ya tengo harta experiencia, pero tú no sabes lo que te va a pasar ese día. Esta curvita, fácil que la puedo hacer porque no tengo ningún problema. Tú no sabes lo que te va a pasar en ese momento. El riesgo es, te pones un límite mayor. según tú puedes hacerlo, pero te vas exagerando a más. Tú tienes el poder, tu ego te gana en ese momento. Y lamentablemente tienes un accidente. Las personas que hablan por teléfono, que comen y manejan a la vez. Estos cobradores en transporte público, por ejemplo, lamentablemente alguno de ellos tal vez lleva personas colgadas, y eso es lo que vemos, ¿verdad? Lleva personas colgadas en una combi. Imagínate un poquito el riesgo que se juegan. Son conductores hiperactivos, ¿no? Porque parece que estuvieran en una carrera de autos, y parece como lo peor de todo es que siempre hacen carrera entre ellos, ¿no? Y a veces no les importa en realidad lo que pueda pasar a los pasajeros, y a pesar de que se quejan, ellos siguen con el mismo estilo de manejo, ¿no? Que es algo que en realidad todo el mundo espera que se cambie, ¿no? Pero de alguna manera este programa ayudará a que los conductores sepan un poco más de este comportamiento y lo cambien, ¿no? Es la idea, lo que tú has mencionado es básico. La carrera no nos lleva a nada. Entonces la intención es poder juntar esos factores, estos elementos, y que salgas un poco motivado con la reflexión, y es que en realidad se logra con los participantes que tenemos en la escuela. Bien, algo más que nos puedas decir, Ana Isabel, sobre Brevetes Perú, esta empresa que capacita choferes, y que además nos indiquen a dónde pueden acudir las personas interesadas si es que desean participar de este programa. Claro. Bueno, simplemente señalar que hay una metodología muy interesante donde cada 45 minutos estamos empezando, dando inicio a la clase, lo cual es muy bueno para los conductores, ya que, como sabemos, tienen diferentes horarios y hay que flexibilizarlos. Estamos con todos estos cursos que tienen que ver mucho con este tema psicológico que te acabo de mencionar. Y por experiencia te puedo decir que es muy enriquecedor saber que ellos también salen complacidos de esto. La escuela te brinda con toda una calidad de docentes, con la participación desde este punto y la información, obviamente, bajo las normativas, pues, ¿no? Que también nos dicta el MTC como tendría que ser. Bien, te agradezco mucho, Ana, y bueno, incitamos a que la gente, los transportistas, acudan a este programa de capacitación, ya que los necesitan de verdad, y sobre todo para que mejoren el servicio de transporte. Bien, amigos, vamos a una pausa y retornamos aquí en Opinión.